que pase la noche, no puedo dormirme. Yo sigo esperando el momento en que volverás hacia mí. Al fin me doy cuenta que es triste sufrir por amor. Mi corazón sigue llorando, llorando por ti. Llora, llora, llora, corazón. Por ti.